hay mil motivos para cantar. Vamos pa'lante, vamos a gozar. Y el niñito Dios nos vino a salvar. Vamos pa'lante, vamos a gozar. No hay fuerza que detenga nuestra alegría, nuestra emoción. No hay fuerza que detenga nuestra alegría, nuestra emoción. Si te sientes contento, ponte de pie y canta esta canción. Si te sientes contento, ponte de pie y canta esta canción. Ponte de pie, vamos. Johnny el Bravo.